Sí, efectivamente, como ustedes han sido testigos, estamos entregando diferentes pases para enfermos, ambulancias, después estamos entregando para la alimentación especialmente. Hay mucha gente que trae sus camiones con bananas, frutas y diferentes clases de verdura. ¿Cuáles son los pases más requeridos de la...? Sí, esos son los pases porque verdaderamente que en el camino se pueden fregar, ¿no?, sus productos, y lo que queremos es tener en abundancia y que la gente de Montero y de todo Santa Cruz y de los otros departamentos pues se abastezcan de este artículo de primera necesidad. Ya son 15 días, Presidenta, ¿y cuántos pases por día son entregados aquí? Más o menos damos 30, 40, dependiendo, ¿no?, de la gente que va llegando y que va trayendo sus productos. De esta manera también ayudamos a que los productores y también la gente que se encarga de ganar de todo esto, pues tenga su dinerito y que tenga el apoyo económico para las familias. ¿Es mayoría son productores que quieren pase para abastecer el mercado de alimentos? Sí, la mayoría son productores de diferentes rubros. Hay algunos que inclusive están llevando a la alimentación, pollito bebé, pollito pollos ya para faenear, y hay diferentes rubros que se les está dando el paso necesario. ¿Qué cantidad hasta la fecha han entregado ya? Yo creo que más de 1,000 y pico ya hemos entregado, ¿no? Entonces, como le digo, es dependiendo de la gente que va llegando, que va trayendo sus productos, ¿no? Y vemos de que la gente no está dejando de trabajar, ¿no? Está haciendo lo que tiene que hacer en este rubro.